Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de enero a las 19 horas en el grupo Yavirac se presentará en la iglesia La Sagrada Familia en Quito. La agrupación interpretará música folclórica latinoamericana Pasillo Salvazo San Juanitos. También tocarán piezas de su propia autoría de música tradicional ecuatoriana con arreglos contemporáneos. La agrupación forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sur. Internacionales. La Habana. El 12º Taller Internacional de Títeres de Matanzas se llevará a cabo del 19 al 24 de abril en esa provincia cubana. Agrupaciones de países como Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Francia, Finlandia, Bulgaria han confirmado su asistencia a la cita y como novedad se anuncia la presencia por primera vez de una compañía de Puerto Rico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.